Hola y bienvenidos a Prédicas de la Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar. Hoy continuamos con la serie Bajo tus alas y nuestro pastor Alejandro Ortiz nos hablará acerca del descanso del cristiano en el Señor basado en el capítulo 3 del libro de Ruth. Muy buenos días, amados hermanos. Que Dios les guarde. Espero que estén muy bien allá en sus casas y que el Señor esté protegiendo la vida de cada uno de ustedes y de sus seres amados y queridos. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Ruth, capítulo 3. Continuando con la serie Bajo tus alas, vamos hoy a ver este capítulo con el título Descansando en el Señor. Ruth, capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 5, vamos a dar lectura. Dice así: Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te levantarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Oramos. Dios Todopoderoso, en tus manos encomendamos este tiempo de meditación, este tiempo de lectura de tu palabra, este tiempo en el que esperamos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Señor, con mucha humildad te pido, Dios mío, que puedas utilizarme para que podamos ser de refrigerio para otras personas. Es tu palabra, Señor, llevada, y yo te pido que tú nos ayudes y nos ministres a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Querido hermano, querido amigo que nos escuchas en tu casa, el título, Descansando en el Señor. Puse esto porque sin duda descansar es algo importante en cada uno de nosotros. Y mi pregunta sería, ¿hace cuánto que no descansas realmente? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste descansar, ya sea despierto o durmiendo, diciendo, el Señor tiene todo bajo control? Que no te alteró una llamada o ese timbre del celular y te llegó un escalofríos diciendo algo malo ha sucedido, algo malo ha pasado. ¿Cuándo fue la última vez que realmente tú has podido descansar en el Señor? Y que ni la angustia ha entrado a tu casa y sobre todo a tu corazón. ¿Sabes? La palabra del Señor nos enseña de que todos podemos descansar en Dios. Absolutamente todos podemos hacerlo. Y este pasaje de Ruth capítulo 3 nos muestra esta gran verdad. Y quiero invitarte, por favor, a que tengas tu Biblia abierta, puedas agarrar un lápiz, unos colores, y vayamos analizando algunas cosas que sin duda nos van a hablar a tu matrimonio, van a hablar a tu familia, a tus hijos, a ti. Y el que les habla también me está hablando el Señor con esta palabra. Como punto número uno, como cristianos podemos descansar en el Señor escuchando el consejo de otros. Así es. Acabamos de leer la porción de Ruth capítulo 3 y el versículo 1, donde dice que su suegra Noemí habla a Ruth y le dice, hija mía, con cariño, con amor, hija mía, ¿No he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Esto es Noemí diciendo, quiero que te cases, quiero que seas feliz. Y yo no voy a buscar ese bien para ti, Ruth. Y saben, la palabra del Señor nos dice que Noemí va a aconsejar a Ruth lo que debe hacer, porque la quiere. Es un consejo. Y muchas veces nosotros no escuchamos el consejo de los amigos, de las personas mayores, de los padres, y nos va mal. A veces escuchamos el consejo, lo hacemos, nos puede ir mal, y lo que hacemos es retribuir mal a estas personas, diciendo, por seguir tu consejo me ha ido así. Pero honestamente, si usted se da cuenta, en este pasaje, la palabra nos dice claramente que en el verso 1 y 2, Noemí habla a Ruth, le dice, tú tienes que ser feliz, deseo tu bien. ¿Qué te parece esto? Vos es nuestro pariente cercano. Él puede redimirte, él se puede casar contigo, siguiendo la ley del libariato. Pero bueno, amados hermanos, dice así, en el versículo 2, ¿no es vos nuestro pariente? He aquí que él avienta esta noche la parvada. Está diciendo, él va a separar, ¿no?, el trigo, la cebada de la paja. Él lo va a hacer esta noche. Era una costumbre. Los dueños iban por la noche, hacían este trabajo, subían a alguna pequeña montaña que había dentro de su tierra, de su terreno, y allá botaban justamente el trigo para que el pequeño viento que había de la noche pueda ir separando el trigo de la paja. Y una vez que hacía esto, esta persona va a agarrar todo lo que ha hecho y lo va a envolver. Y como ha narrado, o como narra acá el pasaje, esta persona irá a un lugar después de haber comido y bebido, y para que no vengan los ladrones y se roben su trabajo, lo pondrá de almohada, lo pondrá de colchón, y ahí va a dormir. Y esto es justamente lo que le está diciendo Noemí, que tiene que observar a este varón. Pero miren lo que le dice. En el versículo 3, te levantarás pues y te ungirás vistiéndote tus vestidos e irás a la era. Le está diciendo a Ruth, oye, mira, te aconsejo que hagas esto. Yo quiero tu bien, pero toma este consejo. Vístete, báñate, límpiate, ve, perfúmate y no te des a conocer todavía a este varón. ¿Saben, amados hermanos, cuando estamos bajo las manos de Dios, cuando estamos bajo sus poderosas alas, vamos a encontrar consejo? Alguien siempre vendrá a aconsejarnos y decirnos, esto es lo que debes hacer. Muchas veces estamos atribulados porque no escuchamos el consejo. Personas que nos aman, personas que realmente nos estiman, deberíamos prestar oído justamente a eso. Ruth, en el versículo 5, dice, haré todo lo que me mandes. Esto realmente muestra mucha humildad de una persona que podría decir, yo sé lo que hago, no te metas en mi vida, déjame tranquilo, déjame tranquila, he estudiado, yo conozco, yo soy más experimentado que tú, puedo tener menor edad, pero igual lo voy a hacer, a mi manera. Pero cuando pasa el tiempo es cuando a veces nos damos cuenta de que la situación no ha salido como nosotros pensábamos. Y aunque salga bien, muchas veces son noches de desvelo, noches de inseguridad, pensando, ¿habré decidido bien? Y sabes, la palabra nos dice, nos habla, por ejemplo, en Proverbios. Quisiera invitarte a que puedas abrir tu Biblia en Proverbios capítulo 11 y me sigas con algunos versículos que voy a mencionar. Proverbios versículo 11, versículo 14, perdón, capítulo 11, versículo 14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Seguridad. Puedo descansar en esa seguridad. Proverbios 12:15 dice así: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 15:22 nos dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Y Proverbios 19:20-21 dice así: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y si va a permanecer, sin duda nos va a traer descanso y nos va a traer paz. Amado hermano, usted medite en esto. ¿Quiere descansar? Descanse en el Señor, escuchando el consejo. Dios, de alguna manera, se revela en nuestras vidas, trayendo consejo de personas que nos aman. A veces extraños, a veces personas conocidas y muchas veces de personas que usted no espera, pero llegan ahí. Escuche el consejo sabio de personas que lo quieren. Le van a aconsejar cómo educar a sus hijos, cómo seguir con su matrimonio, cómo no rendirse, cómo no claudicar. Pero sin duda, la decisión es de usted. Punto número 2. Como cristianos, podemos descansar en el Señor haciendo las cosas con integridad. Y eso se encuentra en los versículos 7 y 10 de Ruth capítulo 3. Permítame leer. Y cuando Boaz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre. Y se volvió y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. Esta es una historia de amor muy interesante. Tal vez algunos acá puedan dilucidar algunas cosas medio oscuras, como ¿por qué Ruth espera a que él coma y beba? Y cuando él se va a dormir, dice que se acuesta al borde de sus pies. ¿Saben? Mucha gente piensa que Ruth podía ser una mujer ofrecida, una mujer que se estaba entregando a un hombre, porque estaba en un lugar oscuro, en un lugar donde no había nadie, era una mujer, era un hombre, podían pasar muchas cosas. El pensamiento sin duda puede ir por ese lado. Pero siguiendo las costumbres de aquel entonces, los amos, cuando se acostaban, los criados podían ir justamente al borde de los pies y cubrirse con el manto con el que su amo se había tapado. Y esto hacía un símbolo de protección. Y es lo que Ruth está pidiendo a Boaz, le está diciendo que la cubra, que él tiene el derecho de poderse casar con ella. Esa es la costumbre de esta época. Entonces lo que sucede acá es que Boaz, después de haber trabajado en la noche, él ha comido, él ha bebido y va a dormirse. Y ahí es cuando Ruth sigilosamente va al lugar donde está dormido Boaz y se acuesta a sus pies. Y a la medianoche, dice el versículo 8, se estremeció aquel hombre. Algunos autores dicen que se estremeció por el frío, que la helada le llegó, se estremeció y dice: bueno, me voy a tapar, pero tal vez al estirar sus pies dice: wow, aquí hay una cabeza, ¿quién es? ¿Qué pasa? ¿No? O quién sabe, otros dicen que tal vez sintió que había una persona ahí y se estremeció, se asustó. Sea cual fuera, amados hermanos, vos muestras ser una persona muy íntegra, al igual que Ruth. El versículo que hemos leído, hermanos, el versículo 10, donde dice, bendita seas tú de Jehová, hija mía, realmente está diciendo que es una mujer muy virtuosa. La de Proverbios 31, así es. No está haciendo nada indebido. Ella está actuando correctamente como le han dado el consejo, pero ella no está mostrando ni está haciendo algo que vaya en contra de la moral. Vos es un hombre muy íntegro, no se está aprovechando de la situación. Él está descansando tranquilamente y aunque encuentra una situación en ese momento que lo perturba, él sigue actuando con integridad, no saca provecho. Él no piensa y dice, oh, Ruth, eres una ofrecida, Ruth, eres una mujer como las demás, como cualquiera otra, o de tu pueblo que adoras a Moloch y has venido y quieres pervertirnos. No, él no lanza esos vituperios contra Ruth. La palabra nos indica claramente de que vos va a hacer lo posible por rescatar a esta mujer. Le dice, mira, yo en algún momento tal vez pensé que tú podrías estar conmigo, pero yo soy hombre mayor, tú eres una mujer joven. No se dice exactamente, el autor no lo dice, cuántos años tendría. Si algunos estiman que tal vez ella, Ruth, se casó a los 30 años, han pasado 10 años, ya tiene 40 años, y si vos es un hombre mayor, capaz que tiene algunos como 60 años. No sabemos, pero podemos especular. Tal vez esa canción de 40 y 20 podría aplicarse en este sentido. Y él no se siente como para ir y querer cortejar a esta muchacha. Pero realmente la admira. Todo el pueblo sabe quién es ella. Ella tiene buena reputación. ¿Saben? Cuando uno actúa con integridad, realmente puede descansar en el Señor. Porque el Señor nos dice eso. Hay un pasaje muy hermoso en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, que dice así, el que quiere amar la vida y ver días buenos, el que quiere descansar, siga este consejo de Dios. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Bueno, hermano, vos no actúa de mala fe. Vos no se aprovecha, él sigue íntegro. Imagínese si se aprovechaba de la muchacha. ¿Cree que iba a dormir en paz? ¿Cree que él puede descansar en paz? ¿O cualquier momento alguien va a tocar a medianoche esa puerta y decir, usted ha cometido un delito, usted debe ir a responder por estas fechorías? ¿Quién puede descansar en paz sabiendo que ha hecho lo malo? Por lo tanto, nos muestra mucha integridad. Y uno descansa en el Señor cuando nosotros hacemos las cosas con integridad. Nadie va a venir a su morada, nadie va a venir a molestarle, a usted ni a los suyos, cuando todos actuamos con integridad delante del Señor. Y es lo que nos pide. Quisiera invitarle también a leer lo que dice en Efesios, capítulo 6, el versículo 7 y 8, que manifiesta así, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El Señor nos va a recompensar. Usted actúe con integridad en su trabajo, en su estudio, con su esposa, con sus hijos, con sus empleados. Y si usted es jefe, de igual manera. Y si es siervo, haga lo mismo. Porque Filipenses en capítulo 4... En Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos habla y nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, y lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto debemos pensar. Y si usted piensa en eso, actúe de esa manera. Vos no se está aprovechando la situación. ¿Cuántas personas sin duda lo harían? Esta mujer me está buscando. Yo estaba aquí tranquilo y miren, es ella que está viniendo. ¿O qué pasaría si fuera la inversa, no? Pero miren, lo que va a pasar acá, amados hermanos, es que le dice así, versículo 11, ahora pues, Ruth capítulo 3, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche. Y cuando sea de día, si él te redime, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa, pues, hasta mañana. Eso es, descansar cuando hacemos las cosas de buena manera, sabiendo que el Señor nos está protegiendo. Por lo tanto, le animo a que pueda actuar con integridad. Y como una aplicación, quiero citar el texto de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, en los versos 2 y 7. Y esto lo hago porque sin duda también existe, amados hermanos, la integridad en el matrimonio, en el noviazgo, la integridad sexual, que es la santidad. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2 al 7, porque ya sabéis las instrucciones que hemos dado por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, a integridad. Y si usted es una persona íntegra, créame que usted va a poder descansar en el Señor. Nadie va a venir a usted a quejarse o a reclamarle algo. Que el Señor nos ayude. Como último punto, como cristiano podemos descansar en el Señor esperando que Él obre su voluntad. Versículo 18 del capítulo 3 de Ruth. Dice así la palabra. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Una vez que descansa Ruth esa noche, ya en la mañana dice que se despierta y se levanta antes de que todos se puedan reconocer. Y esto es porque quiere que pase acá malos entendidos. Vos está actuando con integridad. Ruth está actuando con integridad. Lo que no quieren es dar habladurías. Quieren que las cosas se lleven de la mejor manera posible. Noemí ha dado un consejo, con sabiduría, con amor. Y ahora, mire lo que va a suceder. Dice la palabra que el versículo 15, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti. Eso le habla voz a Ruth. Y ahí en ese manto le pone cebada, como 6 medidas, y se lo lleva. Algunos dicen que pueden ser como 40 kilos. Solo dice medidas, pero no nos dice cuál es la medida, ¿no? Entonces, Ruth llega a su casa. Y cuando llega a su casa, ahí está Noemí. Y le dice, ¿qué hay, hija mía? ¿Qué hay? ¿Cómo te fue? He estado expectante, he estado orando por ti. Quería saber qué va a pasar. ¿Cómo te ha ido? Cuéntamelo todo. Dos amigas que se encuentran y ahora van a hablar con confianza. Y así que ella le cuenta todo lo que ha sucedido. Y le dice, mira, Noemí, vos me ha llamado una mujer virtuosa y ha dicho que sí, que puede casarse conmigo, pero que hay un pariente más cercano todavía. que él va a ir y va a hablar con este hombre. Y si él quiere redimirme y él quiere casarse conmigo, muy bien, entonces así va a ser. Y él no se va a oponer. Él va a respetar esta ley que está en Levítico. Pero si él dice que no, entonces yo me voy a casar contigo. ¿Se da cuenta? Mire, hay dos opciones. O se casa con ese pariente más cercano, o se va a casar con vos. ¿Con cuál será? No se sabe. ¿Qué tiene que hacer ahora? Seguramente estarán ahí desesperadas, estarán preocupadas, diciendo, ya bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pero yo quería que te cases con vos, es un hombre mayor, pero capaz que el otro es un poco más joven, y tal vez también es muy rico, o más rico que vos. No sabemos, pero aquí la cuestión es que están pensando muchas cosas. Pero ¿saben qué? Amados hermanos, el versículo 18 es clave para entender cómo se puede descansar en el Señor. Y Noemí le dice, espérate, hija, espérate. Y esperar es descansar, esperar en el Señor, ¿no? Descansa, la voluntad de Dios es perfecta y se va a hacer lo que el Señor diga. Podemos orar y orar y orar pidiéndole al Señor. Pero muchas veces le pedimos lo que nosotros queremos. Y no podemos entender, nuestra mente no se ha renovado para comprender y entender de que debemos esperar la voluntad perfecta, buena y agradable del Señor. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. La palabra del Señor nos dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro pensamiento, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estas dos mujeres están ahí expectantes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Noemí dice, con su sabiduría, descansa, espera. Tranquila, ora, ponte en oración, has hecho tu parte, pero ahora tienes que descansar. Dios va a mover su mano, estamos bajo sus alas y Él va a hacer. Y dejamos aquí a las protagonistas, tienen que esperar. ¿Y cuántas veces nos ha tocado esperar? ¿Cuántas veces nos cuesta esperar? ¿Cuántas veces es difícil esperar? Lo que se llama paciencia. Qué difícil es tener paciencia. Porque mis tiempos no son los tiempos del Señor. Tus tiempos no son sus tiempos. Y nos cuesta. Y queremos que sea ya, rápido. Es hoy. Invertimos y queremos ver la ganancia ya. Y no es así. ¿Sabe? En el matrimonio, los que llevamos ya un buen tiempo casados, uno invierte en el matrimonio. Palabras, tiempo, cariño, amor, esfuerzo. Y muchas veces no son correspondidos. Y uno mira y dice, bueno, Señor, alguien se equivocó acá, alguien tomó una mala decisión. Déjeme decirle que no es tiempo de rendirse, es tiempo de descansar en Dios. Haga su parte y espere en el Señor. Hay matrimonios donde muchas veces, a lo largo de los años, recién las personas entendemos lo que es amor, lo que es sacrificio, lo que es bondad, lo que es no ser egoísta en el matrimonio. No se rinda. Sé que es un camino difícil, sé que no es un camino lleno de rosas, pero usted sabe que también hay momentos buenos. Con los hijos, en el trabajo. ¿Cuántas veces usted ha dado en el trabajo? Mucho. Y uno está esperando cosas, aumentos, ascensos, cambios, etcétera, pero muchas veces no se da. Esperemos en el Señor. Haga usted lo que tiene que hacer. No tiene que cruzarse de brazos y pensar que las cosas van a llegar de por sí. Ruth hizo algo, siguió un consejo. Por lo tanto, quiero terminar este mensaje exhortándole, hablándole a su corazón y diciéndole que usted puede descansar en el Señor. Podemos descansar en Dios. si nosotros escuchamos el consejo. Dios se mueve de esa manera, trae a alguien y nos da un consejo. Y ese consejo muchas veces es muy bien agradecido. No seamos soberbios, no seamos altaneros. Hagamos algo y sobre todo actuemos con integridad, con integridad. Si no salen las cosas, actúe con integridad. Si no consigue lo que quiere, actúe con integridad. En su matrimonio y en relaciones con las otras personas y aquel joven que está queriendo noviar, actúe con integridad. El Señor nos ha llamado a santidad. Y es tiempo de esperar. Esperemos. El Señor va a hacer. Estamos bajo sus alas y Él no nos ha abandonado todavía. Él sigue con nosotros. Él permanece fiel. Quiero animarle a que en esta semana usted recuerde estas palabras. Dios permanece fiel. Estamos bajo sus alas. Descansemos en Él. Esperemos. Dios va a hacer. Le invito a poder orar. Padre nuestro, te ruego, Señor, que tú protejas nuestras vidas. Protege nuestra morada. Guárdanos de todo mal, Señor. Límpianos de toda maldad. Ayúdanos a actuar con integridad, aún en este tiempo tan difícil, donde no hay alimento, donde no hay muchas cosas que necesitamos. Ayúdanos a actuar con integridad, Dios mío, en santidad. Dios Todopoderoso, te pido, Señor, que nos des un corazón humilde para poder escucharte a ti a través del consejo de un buen amigo, de un hermano, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Señor, te lo pido. Bendice a nuestras familias, bendice, Señor, a nuestros hijos y a aquellos que están detrás de en sus casas, escuchando este sermón, viendo, Señor, este mensaje. Te pido que tu mano de benevolencia puedas tú extender tu manto sobre ellos y nos des protección. Gracias, Señor, porque así lo harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, que el Señor guarde sus vidas y sus hogares. Gracias por escucharnos. Si deseas visitar nuestra iglesia, se encuentra ubicada sobre la calle Bolívar E381 entre 25 de Mayo y España, Cochabamba, Bolivia. O si prefieres, puedes comunicarte con nosotros al 422-3439. Será un placer atenderte.